martes 7 de septiembre, continuamos aquí en la sintonía de la mañana, en la víspera ya, ¿no? Pues, por ejemplo, del día de la patrona de Ourique, víspera de festivo, esta noche, pues ese castillo de fuegos artificiales que tendrá lugar, pues, como antesala de lo que debiera ser, pues, una semana de feria. Tenemos que aguantarnos un año más, al menos, esperemos que sí, que solo sea una. Y como cada martes, pues, retomamos nuestra buena costumbre de saludar a los amigos de Vital Clinic para hablar de salud, para hablar de esas cuestiones que os ocupan, os preocupan y que podéis también transmitir, como siempre decimos, a través del WhatsApp de la radio. Ahí podéis enviar vuestras consultas y en este caso pues la fisioterapeuta Ana Hierro pues puede responder a todas estas cuestiones. Ya saben, recuerden, 607-488-775. Ana Hierro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantado de saludarte, encantado de tenerte una semana más hoy para hablar de corredores, ¿verdad? Sí, sobre todo para hablar un poquito de las lesiones que son más frecuentes en los corredores, ya que ya vamos a empezar un poquito la vuelta a la rutina. Y es verdad que aquí hay bastantes corredores. Además, de verdad, yo sí, Ana, le voy a recordar a los oyentes que al inicio del verano, cuando empezábamos este espacio, sí que hablábamos, ¿no?, de cuestiones como el ponerse a hacer deporte después de un espacio prolongado sin hacerlo. Así que todo aquel que esté pendiente o tenga pendiente empezar a retomar esos hábitos, pues puede echar un vistazo a esos programas y ahí pues también dábamos algunas pautas, algunos puntos a seguir para un buen ejercicio, para llevar a cabo una buena práctica del deporte. Ana, ¿están aumentando las lesiones en los corredores? La verdad es que sí, porque una vez que empezamos otra vez a la vuelta a rutina, la verdad que siempre nos marcamos los proyectos bastante grandes. Ambicioso. Decimos, bueno, me tengo que preparar para una carrera que tengo pues en noviembre. Pues empezamos con un objetivo demasiado grande y eso hace que vamos entrenando con bastante presión, ¿vale? Hace que a lo mejor eso caiga en lesiones. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo necesita un periodo de adaptación. Entonces, bueno, al meterte grandes cargas elevadas, pues puedes lesionarte con más facilidad. Después, bueno, hay personas que quieren empezar a correr ahora. Es verdad que a lo mejor las técnicas de carrera no son las más adecuadas o el calzado son inadecuados. Entonces eso hace que sea mucho más frecuente el que caigan en lesiones. Incluso el correr por asfalto también, ¿vale? El impacto sobre el asfalto es más perjudicial que a lo mejor el correr por montaña. Aunque es verdad que lo podemos ver un poquito más lesivo, pero realmente el asfalto es bastante perjudicial. Sí que dicen que, o hay quien piensa, quien opina, que al revés, que el trail, las carreras por montaña, sobre todo las bajadas, ¿no, Ana? El ir frenando en esas pendientes tan pronunciadas. Sí, sí, eso también influye realmente, ¿verdad? Que son cargas físicas más, o sea, que producen un poquito más de desgaste, pero con un entrenamiento bien. Es verdad que el impacto ahí es menor que en el asfalto, así decirlo, aunque también son perjudiciales, evidentemente, por lo que te has comentado, las bajadas y los cambios que hay también de terreno, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, son perjudiciales ambas. Pero es verdad que el asfalto, al ser más duro, ¿vale?, es cuando hay más choques. Pero provoca también mayor desgaste. Quiero preguntarte por los factores que provocan o que propician estas lesiones. ¿Por qué se producen estas lesiones? ¿Esos impactos de los que hablas son una de las causas? Claro, una de las causas que principales es el asfalto que se produce, los impactos que se producen sobre el asfalto, ¿vale? Incluso los trenes regulares que hemos comentado, los cambios de terreno. Luego, una mala pisada, ¿vale?, también es un factor importante de lesión, ¿vale? Eso, más que nada porque, aparte de que si tenemos una mala pisada, no tenemos el calzado adecuado, no tenemos lo que también he comentado, la mala técnica de carrera, todo eso puede influir a que tengamos compensaciones y provoque esa lesión. Incluso también lo que hemos dicho al principio, el sobreentrenamiento, ¿vale?, aunque creamos que no, ¿vale?, el entrenar en exceso también va a provocar que los tejidos no se recuperen al 100% y que no puedan soportar esa carga de entrenamiento y puedan lesionarse con mayor facilidad. Vamos a hacer también un hincapié, ¿no? Ahora que está todo de tanto de moda, ¿no? La salud mental y que venimos hablando del aspecto emocional, psicológico en los últimos programas, pues no frustrarnos, ¿no? Si en una semana, evidentemente, si hemos estado un periodo largo parado, pues en una semana no vamos a recuperar el nivel que teníamos pues antes del verano, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Hay que ser también realistas con nosotros mismos y decir, bueno, llevo un tiempo parado, no puedo ahora hacerlo todo en una semana o en dos semanas. Hay que poquito a poco ir adaptándonos a otra vez al ritmo de carrera que llevábamos antes. Incluso si vamos a empezar a correr de nueva, eso sí, ahí sí que no tenemos que agobiarnos porque iremos poquito a poco. Pues algunos nos tendremos, y me incluyo, que tomar esto al pie de la letra cuando vayamos a empezar. Ana, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes en corredores? Bueno, pues por llevarse un poco de orden, ¿vale? Empezar por la zona más bajita, por el pie, ¿vale? Ya hemos comentado anteriormente esta patología, ¿vale? Que es la fascitis plantar, ya lo hablamos de ella cuando empezamos. Bueno, fascitis plantar, como sabéis, ¿vale? Si no lo escuchado, no habéis escuchado antes, eso, el dolor que tenemos ahí, un dolor agudo en la zona en la base del talón. Y es verdad que es bastante molesto, sobre todo cuando nada más poner el pie por las mañanas en el suelo ya te está doliendo. Incluso cuando termina de hacer la práctica deportiva, pues empieza a dolerte justo ahí la zona. No hay que confundirlo con una sobrecarga a lo mejor de la zona plantar, ¿vale? Pero sobre todo el dolor de la fascitis es muy característico porque es justo cuando te levantas por la mañana vas a poner el pie en el suelo y dices, hostia, que no puedo ni poner ni dar un paso. ¿Vale? El dolor, conforme tú vas andando a lo largo del día, pues el dolor va a ir a menos, pero... Y luego, si está un rito sentado, se te va a pasar el dolor, pero una vez que vuelva a poner el pie en el suelo, otra vez vas a notar ese pinchazo ahí en la zona del talón. Sí. Después, bueno, tenemos la tendinopatía del tendón de Aquiles, ¿vale? Que también es bastante común, ¿vale? Así como la vez hemos encontrado casos de Hanglum. Le hablemos ya en otro programa de una patología un poquito más compleja, ¿vale? Cuando ya aparecen calcificaciones en el tendón de Aquiles. Eso ya se produce ya por todo el impacto que ha sufrido el tendón, ¿vale? Sobre todo hay una inflamación, ¿vale? Un calor ahí en la zona ahí posterior del talón, incluso puede incluso deformarse la zona ahí del tendón cuando se inserta ahí en el calcáneo, ¿vale? Sí. Va a ser un dolor punzante ahí en la zona del tendón, también es justo ahí a punta de dedo, y me va a decir, me duele aquí, es que es justo en la zona ahí del tendón. Y bueno, eso lo vamos a notar cuando vamos andando, incluso cuando empezamos a correr ya vamos a tener ese dolor y nos va a incapacitar a seguir avanzando. Y bueno, también eso, cuando en el descanso suele ser un poquito más agudo el dolor, aquí no es como la fascitis que cuando descansa desaparece, no, aquí el dolor va a ir aumentando cada vez más. Después tenemos también los esguinces, ¿vale? Los esguinces, lo más comunes son los del el ligamento lateral externo, ¿vale? Que es la típica torcedura que te torces el pie hacia afuera, ¿vale? Bueno, eso ya también hablamos de eso en programas anteriores, ¿vale? Va a tener un dolor muy agudo al principio, ¿vale? Pero eso luego irá ahí bajando esa inflamación, bueno, también puede tener esa imposibilidad para andar. Pero bueno, con el movimiento, como ya explicamos en el programa anterior, ¿vale? Poquito a poco va a ir bajando ese dolor. El esguince es lo más común que a lo mejor todos nos hayamos hecho alguna vez. Después, tenemos también la periostitis. No sé si también es bastante común, ¿vale? En corredores, en futbolistas, ¿vale? Es un dolor agudo ahí en la zona del tibial. Que sobre todo ahí lo que hace es inflamar lo que es el periostio, que es lo que recubre el hueso, ¿vale? Por eso este dolor es tan característico, es un dolor ahí agudo con un ahí que se puede incluso irradiar a zona de gemelo, sobrecargarse zona de gemelo, zona del mismo tibial, del mismo el músculo que acompaña a la zona ahí al lado del tibial. Y ahí el dolor va a aumentar siempre con el impacto, ahí nada más ponerse correr. Sí, perdona, Ana, que te estamos perdiendo el sonido. Vale. Ana, ahora ya sí, decías que sobre todo se va a incrementar el dolor con el impacto, ¿no? Con el impacto. Sobre todo, bueno, también puede incrementar un poco la subida escalera y, bueno, sobre todo la periostitis, sobre todo, aparece cuando hay un periodo de entrenamiento bastante intenso. Ajá. Esto es cuando levantamos la punta del pie hacia arriba, ¿no? Nos sale esa zona, ¿no? Ha dicho periocho, ha dicho Ana. El periocho es lo que recubre al hueso, sí. Al hueso de la tibia. Eso que vemos una vez que levantamos la punta del pie hacia arriba, ¿no? Que vemos en la zona de la tibia, ¿no? Sí, ese es el músculo, pues justamente lo que hay al lado, el hueso, además uh-huh. Se lo palpa y se nota el hueso que es bastante prominente, sobre todo eso, lo vais a notar perfectamente. Pues justamente esa zona, además el dolor es justamente pegado al hueso. Ajá. Por eso decir, claro, lo que se inflama es eso, el hueso. Aunque el músculo que está al lado puede también verse perjudicial, que es lo que tú notas cuando tú levantas el pie hacia arriba, que es el tibial. Uh-huh. ¿Y qué más patología encontramos en estos corredores? Bueno, ya nos pasamos un poquito más a la rodilla, ¿vale? Que es bastante bastante importante. Uh-huh. Ahí tenemos el síndrome iliotibial, que es la cintilla del corredor, ¿vale? Se puede confundir con otras patologías, pero eso es muy importante diagnosticarla. Se puede confundir con una debilidad del glúteo medio o punto gatillo a nivel también del glúteo medio o simplemente un mal apoyo. El dolor se va a localizar sobre todo en la cara externa de la rodilla, ¿vale? Es típico la cintilla de ahí del corredor, lo que he explicado. Y sobre todo eso es esta patología es la causa del roce que hay de la cintilla que está justo ahí con el cóndilo, con el fémur, ¿vale? Uh-huh. Con el hueso del sí. fémur. Entonces el dolor va a ser sobre todo al flexionar y al extender la rodilla, que es donde va a producirse el roce, ¿vale? Uh-huh. El dolor va a aparecer siempre al principio de la carrera y probablemente el corredor tenga que parar y decir, uff, ya me duele mucho ahí la zona de la rodilla, no puedo continuar con uh-huh. con la actividad que está realizando. Sí, sí. Después, bueno, tenemos la tendinopatía rotuliana. Que hemos hablado también de ella, ¿no? Sí, yo creo que eso lo conoces tú bastante bien. Me suena de algo. Y el dolor se va a aparecer simplemente ahí justamente en el tendón, ¿vale? Justamente debajo de la rótula. Uh-huh. Y sobre todo el dolor aparece cuando estamos haciendo la actividad física, y cuando el tendón tiene mayor exigencia, es cuando mayor actividad va a tener, entonces más perjudicado va a estar. La zona tú la vas a notar bastante inflamada, incluso va a estar muy sensible al cuando tú te tocas, lo va a tener bastante sensible, entonces el dolor va a aumentar más. Uh-huh. Después también tenemos el típico esguince del ligamento lateral interno o externo de la rodilla, uh-huh. ¿vale? Sobre todo se produce cuando hay un giro mal hecho, ¿vale? Puedes frenar un poco y hacer un giro mal, pues ahí podemos lesionar el ligamento, uh-huh. ¿vale? Va a doler tanto en reposo como en movimiento, y lo que va a hacer el dolor va a ser bastante agudo, lo que te va a limitar nada más realizar el ejercicio. Uh-huh. Después tenemos la condropatía rotuliana, ¿vale? La condropatía rotuliana es cuando hay ya una lesión un poquito más gorda, ¿vale? Es cuando ya el cartílago articular, lo que recubre lo que es la articulación, se va a desgastar, ¿vale? Entonces ahí ya va a aumentar un dolor sobre todo en la zona anterior de la rodilla, ¿vale? Sobre todo el impacto que hemos comentado al principio, ¿vale? Lo que va a producir este desgaste, esta condropatía, ¿vale? El impacto continuado sobre el asfalto o eso, los terrenos irregulares van a provocar que favorece esa patología. Sí. Luego también, aparte de eso, el desequilibrio de la musculatura, o sea, que no tengamos una musculatura fuerte, también va a provocar que esa articulación no vaya bien sujeta, por así decirlo, ¿vale? Y provoque ese desgaste. Claro, también. Ese dolor es bastante... Sí, dime, Ana, dime. Nada, que el dolor es bastante característico, tanto a subir y bajar escaleras, incluso ponerse en cuclillas, ¿vale? Uh-huh. Y va a ser bastante bastante intenso el dolor. Claro, digo que muchas de estas lesiones, sobre todo el sobreentrenamiento, se produce por eso, ¿no, Ana? Porque queremos correr lo que corríamos antes cuando los músculos no están preparados para ello, ¿no? Entonces queremos someterle a un nivel que en un momento de tu vida, ¿no? O hace un tiempo atrás, sí lo soportaba, pero ahora mismo no, y lo tienes que ir acondicionándolo, ¿no? Totalmente. Es lo que siempre hemos estado hablando, no puedes empezar del tirón a hacer una actividad física que llevas tiempo sin practicar o que no estás acostumbrado a realizar, porque realmente luego eso, aparecen las lesiones, sobre todo lo que primero va a empezar va a ser el sobreentrenamiento, el que está bastante, las sobrecargas musculares, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, si ya hay una sobrecarga muscular, ese músculo no va a trabajar igual. como consecuencia después van a pasar los tendones, va a pasar a las articulaciones, el ligamento, entonces va a desencadenar ya que tenga un mayor número, una predisposición a tener más lesiones. Claro, y bueno, claro, y eso puede derivar en roturas musculares y demás, ¿no? Claro, pues, evidentemente. Ana, ¿cómo minimizar, cómo prevenir estas lesiones? Bueno, en primer lugar, pues habría que planificar bien el entrenamiento, tanto acorde con nuestras capacidades, sobre todo para no sobrecargar esa musculatura, siempre, lo que he dicho. Hay que ser objetivos siempre con nosotros mismos y no poner un objetivo demasiado alto, hay que ir poquito a poco. Después habría que empezar a correr por terrenos que no sean demasiado duros, ¿vale? Como un césped, tierra, y bueno, a ir siempre a que nos aconsejen o buscar ayuda a un podólogo o que nos vendan siempre las zapatillas que tengan una buena amortiguación, ¿vale? Que sean unos buenos zapatos para empezar a, sobre todo si vamos a empezar a correr, si ya tenemos nuestras zapatillas con las que corremos habitualmente, pues evidentemente. Sin problemas, pero si vamos a empezar de primera, habrá que tener unas buenas zapatillas para correr. Después, bueno, empezar a hacer ejercicios de fuerza también, ¿vale? Sobre todo de musculatura estabilizadora, por ejemplo, los glúteos, que son los que van a estabilizar a la hora de hacer la carrera a nivel de la cadera, ¿vale? Después también trabajar musculatura estabilizadora del pie, ¿vale? Que nos va a prevenir de patologías como, bueno, hemos comentado, la fascitis plantar, que los esguinces no sean tan, o sea, tan, también nos va a dar eso, que no tengamos los esguinces con tanta facilidad. Y bueno, también hacer, bueno, las descargas musculares para ponernos a punto y que el músculo no se llegue a sobrecargar tanto. Ana, yo creo que a todos nos ha pasado, vamos a confesar, creo que a más de uno le va a sentir, ¿no? Cuando me escuche, o incluso se le va a salir la sonrisilla de que ahora arrancamos en septiembre, empiezan las molestias y somos nosotros más listos que nadie. Decimos, nada, pero esta molestia, esto un poquito de sobrecarga, esto con 2 días se me quita y yo puedo seguir corriendo igualmente. Es peligroso, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque es lo que hemos comentado, la sobrecarga al final va a provocar que ese músculo no esté trabajando al 100%. Ese músculo, la fatiga la va a seguir acumulando, ¿vale? Y va a llegar a un punto en que te diga, no puedo más, es que vas a empezar a correr y digas, es que me estoy bastante fatigado. Entonces no va a poder dar el 100% de ti. Eso sí que puede llegar a que te tengas que parar o que tengas una lesión más grave. Oye, Ana, y claro, has hablado de descargas musculares, ¿no? Evidentemente ahí en Vital Clinic disponéis de esa posibilidad. Y cuando habláis de fisioterapia avanzada, ¿de qué estamos hablando? Digo, en el sentido para tratar todas estas patologías. Bueno, pues que, bueno, aparte de hacer la descarga manual, ¿vale? También trabajaríamos a nivel invasivo, ¿vale? Trabajaríamos a nivel del nervio, ¿vale? Lo que va a hacer el nervio es recondicionar un poco también todo, ¿vale? Y bueno, trabajaríamos con la neuromodulación, ¿vale? Que la comenté anteriormente también, ¿vale? Para trabajar ese nervio o algunos puntos motores que a lo mejor con las manos no podemos terminar de quitar, incluso poner en caso determinado pues que ese punto no se vaya, pues también podemos usar EPI en ese caso, ¿vale? Hay pacientes que muchas veces prefieren que se descargue, aparte de las manos, que trabajemos con EPI porque notan la mejoría después a la hora de cuando son. Es verdad que el mismo momento está reventado, pero es verdad que luego ya va a notar bastante la diferencia. Oye, Ana, y cuando hablamos de EPI, imagínate, yo ¿puedo estar tratándome con EPI y al mismo tiempo estar practicando deporte? ¿O sería bueno que mientras estamos haciendo esos tratamientos invasivos tengamos que parar de entrenar? No, simplemente con que ese día, porque es verdad que ese día va a estar bastante, no va a estar bastante molesto, pero sí vas a notar un poco más de cansancio, ¿vale? Ten en cuenta que la técnica de EPI ha cambiado de como la veíamos al principio. En principio asociábamos EPI con dolor. Es verdad que ahora la EPI ha cambiado mucho y podemos trabajar diferentes cargas en la misma sesión. Entonces, bueno, se recomienda que, bueno, esas 24 horas, ese mismo día, pues descansemos para que el músculo recupere o el tendón o lo que estamos tratando recupere, pero al día siguiente podemos tratar, o sea, puedo empezar a entrenar. También depende un poco de la patología que estemos tratando. Si una simple descarga, el día siguiente puedes empezar ya a hacer tu entrenamiento normal. a no ser que estén bastante cansados, que bueno, que a lo mejor recuperan en 48 horas, pero casi siempre en las 24 horas puede empezar ya a hacer, practicar tu deporte. Uh-huh. Estamos hablando de patologías de tendón, habría que ver un poco también cómo está ese tendón, ¿vale? Si a lo mejor ya estaba a punto ya para salir, si empezaríamos a hacer ejercicio y tal. Si vemos que están todavía un poquito dañados, había que esperar un poco. Entonces depende varias, de también varias lo que sesiones, estemos, ¿no? Tratando. Digo varias sesiones, ¿no? Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Pero si es una descarga así simplemente muscular, a las 24 horas ya puede estar más fácilmente. Bueno, era una consulta mía, era una consulta de un oyente a través del 607-488-775, el WhatsApp al que podéis enviar vuestras consultas. Ana Hierro, fisioterapeuta de Vital Clinic, pues nos da soluciones a todo ello. No sé si quiere añadir algo más a todo esto, Ana. Yo creo que hemos cubierto todos los aspectos. hemos dado un buen repaso. A mí me queda agradecerte nuevamente que te hayas pasado por los micrófonos de Radio Ubrique. Y darnos toda esta información que a buen seguro en este mes de septiembre pues le sirven a muchos de nuestros oyentes. Ana Hierro, muchísimas gracias, un saludo. Muchas gracias.